Lunes 18 de julio. Un río que fluye. Escucha Ezequiel capítulo 47, versos 1 al 8. ¿Qué ocurre con el templo que Ezequiel mira en visión? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían al lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Parece que en el templo se produce una grieta. Uno se pregunta, ¿se rompió un caño o qué? En este caso, la grieta es buena. Esta agua que sale del templo va, comillas, hacia el oriente, cierre de comillas. Al este de Jerusalén está el mar Salado, también conocido como el mar Muerto, un cuerpo de agua que está muy por debajo del nivel del mar. Entre Jerusalén y el mar Muerto hay aproximadamente 34 kilómetros de un terreno en su mayoría desértico, que incluye el Arabá, también conocido como la depresión del Jordán y del Mar Muerto. Ese mar es tan salado que nada puede vivir allí. No obstante, cuando el agua del templo llega allá, las aguas muertas del mar son, comillas, sanadas, cierre de comillas. Esto puede entenderse simbólicamente como que la iglesia de Dios, el templo, 1 de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5, se extiende y es una fuente de salud y sanidad para aquellos muertos en transgresiones y pecado. Escucha Mateo capítulo 5, verso 16. ¿Qué nos enseña Jesús aquí con respecto al modo en que hemos de representarlo ante el mundo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El río Zambezi, en Zambia, África, comienza como un arroyo poco profundo que sale de debajo de un árbol. En su recorrido hacia las cataratas de Victoria, va creciendo. Al comienzo, el agua llega a los tobillos, luego llega hasta la rodilla, después a la cintura, y finalmente el arroyo se transforma en un río lo suficientemente profundo como para nadar en él. Del mismo modo, aunque pequeño al comienzo, el río del templo aumenta en velocidad e impacto, y llega a ser un río que, comillas, no se podía pasar sino a nado, comillas. Ezequiel capítulo 47, verso 5. La influencia sanadora de tu iglesia puede ser pequeña en el comienzo, pero puede crecer hasta transformar tu comunidad. Se me presentaron los comienzos de nuestra obra como semejantes a un riachuelo muy pequeño. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 163. Luz y agua. Ambas son imágenes usadas a fin de manifestar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros para ayudar a otros. ¿De qué forma podemos llegar a ser mejores canales para ministrar a los necesitados?